Ochentera 91.9 y próspero año nuevo. Let it snow, let it snow, let it snow. Caer la tarde y llegar la noche, se abre la cápsula de los grandes éxitos de la ochentera. Yo soy Carlos Alberto Ríos y quiero que juntos entremos en esta cápsula para disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. Yo no sé si recuerdan, hace algunos años, no mucho, había una serie de televisión internacional llamada Art Attack, donde se llamaban a hacer todo para los niños, especialmente, y para los jóvenes, con pintura, con manualidades. El presentador se llamaba Rui Torres. Él había nacido en una fecha como hoy, falleció, pero había nacido en 1976. Yo la verdad nunca supe por qué falleció. De pronto fue un ataque cardíaco, pero era un muchacho muy joven, muy apuesto. Recuerdo que las niñas amaban Art Attack por ver a Rui Torres. Vamos a continuar nuestra tercera y última hora de este especial del día de hoy, de 30 de diciembre, con tres canciones. Prince, Cuando las palomas lloran, o When Doves Cry, canción que fue número uno el 7 de julio de 1984. Me voy a la lista de Inglaterra, 1980. Kenny Rogers, El cobarde del condado, The Coward Art The Country fue número uno el 16 de febrero de 1980 y el dúo ya desafortunadamente terminado de Taryn Hall y John Oates fueron número uno el 30 de noviembre de 1982 con la canción I Can Go For That. No voy con eso. Tres canciones más en este especial de la agenda de Mauricio Pérez, hoy 30 de diciembre. Cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, the folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy,

soy Mauricio Pérez y estoy todos los días, entre lunes y viernes, de 7 a 10 de la mañana, llevándoles la agenda. Hoy estaría de cumpleaños un cantante norteamericano llamado El Chano. Ya falleció por allá en 1990. Runaway fue su éxito más grande en la lista. Del Chano había nacido en 1934. Y está de cumpleaños Patti Smith, nacida en 1946, rockera norteamericana. Vamos a continuar con la música en este especial de día de hoy, de 30 de lunes. Nos trae a Starship con Nothing Gonna Stop Us Now, canción que fue número uno el 4 de mayo de 1987. Después viene el dúo de James Ingram y Patty Austin, Baby Come To Me, canción que fue número uno el 19 de febrero de 1983. Y vamos a cerrar este bloque con otro Night to Fight, pero este que lo hace Dolly Parton con música country de la película Cómo Asesinar a Su Jefe, así se llamaba la película. Este tema fue número uno el 21 de febrero de 1981. Love.

your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Looking out to the fire, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it. Ochentera 91.9, este año nuestro nacimiento. Y nos sentimos afortunados que mucha gente nos escucha en diferentes partes del país por intermedio de nuestra aplicación. Si usted no la tiene, la puede descargar y llevarnos a todas partes. Hoy está de cumpleaños Nacho Vidal. Este es actor de películas de adultos, sí. Nació en 1973 en una fecha como hoy. Y uno de los golfistas más importantes en los últimos 20 años, diría yo, Tiger Woods, está de cumpleaños. Nació el 30 de diciembre de 1975. Me voy con tres canciones más. Simple Mind, Don't Newport Care About Me, tema de película, que fue número uno el 18 de mayo de 1985. Después viene Falco con Rock Me Amadeus, Amadeus, Amadeus, canción que fue número uno el 29 de marzo de 1986. Y voy a cerrar con una canción que fue número uno, pero en la lista de Inglaterra. La interpreta Eric Grant, I Don't Wanna Dance, Yo No Quiero Bailar. Tema que fue número uno el 13 de noviembre de 1982. Troubles and doubts, giving everything inside and out, and love strange, surreal and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling, down, down, down. Will you recognize me, call my name or walk on by? Rain keeps falling, rain keeps falling, down. Don't you forget about me. Don't.

Y aquí estoy con nuestra agenda musical, el día de hoy, mucha música, números uno, y también estamos recordando algunas efemérides. El Chiche Maestre acordeonero nació en una fecha como hoy. Yo no sé si vieron una película infantil llamada El Libro de la Selma, era una especie de Tarzán, sí. Rudy R. Kipling, el escritor, nació en una fecha como hoy, en 1865. Traigo tres canciones. La primera, Lionel Richie, Hello, Is It Me You're Looking For? Hello, hola. 12 de mayo de 1984 fue el número uno. Después viene Pink Floyd con Another Brick on the Wall, de la película De la Pared, que fue número uno el 4 de octubre de 1980. Y voy a cerrar con la canción de Steve Miller Band, Abracadabra, tema que fue número uno el 4 de septiembre de 1982. Been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow.

Dime cómo se siente salir de una misión. Los clásicos fantásticos se viven aquí. Se viven aquí. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Pues en caso de que extravíes la ruta, permíteme mostrarte algo. Final de este especial, el día de hoy, especial de la agenda de Mauricio Pérez, agradeciéndoles inmensamente todos los mensajes, que les está gustando mucho la programación en estos días. Bueno, menos carretica, no hacemos encuestas, regresamos después de unos días. Vamos a tomarnos 3 o 4 días haciendo estos especiales. Ya llega John Jairo Muñoz y llega también el Kafka de la radio, Carlos Alberto Ríos, a las 5 tendrá su especial de la cápsula. Me voy a despedir con dos canciones el día de hoy. Un tema que fue número uno el 14 de febrero de 1987 con Bon Jovi, Living on a Prayer. Y el especial del día de hoy se cierra con Madonna, Live to Tell, Vivir para Contarlo, canción que fue número uno el 7 de junio de 1986. Resto de mañana, muy feliz, gracias por su compañía. Chao. La Ochentera 91.9.